Que si la quiero es de verdad. Y cuando quiero hacerle visita, enseguida sale la mamá. Y cuando quiero hacerle la visita, enseguida sale la mamá. Cuando está la puerta cerrada, que yo a la mamá no la veo. Y yo me voy por la ventana, y ahí formamos es el cuchicheo. Y yo me voy por la ventana, y ahí formamos es el cuchicheo. Ay, cuando quiero visitarla, ay, que quiero hacerle visita. Y cuando no me sale la mamá, entonces sale una muchachita. Y cuando no me sale la mamá, entonces sale una muchachita.